es como todo. Toda gente que se endroga con música. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Bueno, segundo bloque, ves como todo, las 9:36. Ponele, de la noche de este martes. Y acá estamos con nuestro amigo Marcelo López Cariló. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo le dice Esteban? Cariló. ¿Eh? O sea, en realidad no es Cariló, porque si no mi abuelo va a revolcarse en las almas del cielo. ¿Cómo es? En realidad es Cariló. Lo que pasa es que en italiano Cariló se pone con doble R. Yo se la saqué, porque si no te dicen Carrillo. ¿Me entendés? Pero igual mi Tommy se encariló. O sea. Cariló, y claro, y bueno. Entonces, bueno, qué sé yo. Aceptalo, sí. Pensemos en la playa y eso. En la playa de Cariló y tal. ¿Cómo bueno, les va? ¿Bien? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo anda todo? Muy bien. Acá, ¿cómo está el señor que no está? No lo sabemos muy bien cómo está, pero ¿cómo parece está que está muy engripado, ¿no? ¿Cómo está el señor que no está? Claro. Parecemos que está que sí. Está ausente, engripado. Es lo único que sabemos. Que no bien. Está. Y están Genita. Preparados para sí, hoy nos trajiste tomar unas pastillitas, unas digamos. Pastillitas Beatles. Claro, sí, así es. Vamos a trabajar con dos temas muy... Uno está sonando, escúchalo. Sí. Ok, Across the Universe. A través del universo, exactamente. Así es, a través del universo. Bueno, esta es la versión naked, o sea, la versión que se cruda. Sí. Claro, cruda de... Porque Let It Be tuvo unos arreglos por Phil Spector que a McCartney, años más tarde, no le gustaron nada. Sí. Y después de como 20 o 30 años se dio el lujo de sacarle todos los arreglos que había hecho el otro. Y tiene su versión, y esta es la versión de Let It Be, ¿no? Pero este tema, digamos, por supuesto tiene un demo... que empieza, donde empieza el tema a generarse, ¿no? Es un demo de piano que vamos a escuchar ahora de John tratando de sacar este tema. A ver. Fíjense que es bien rudimentario, ¿no? Este John tratando de sacar esa melodía que ahora va a llegar, lleva un tiempito. ¿Dónde encontrar estas cosas, Marcia? Esto no era un... Como verán... Ahí empieza, mirá. Ahí empieza. Ahí empieza a tener un aire... ¿No? A Across the Universe. Ahí empieza a aparecer. Le está sacando, ¿eh? Esto es... Esto está... Es una toma en un corte... Mientras se está grabando el Sgt. Pepper... Porque en realidad el disco... Este tema salió luego... El Let It Be, pero... Es del año 67, que salió. Después de la India, la mitología Beatles dice que él se peleó con su mujer y a la noche le quedaron las voces a través de él. En la cabeza no se puede sacar las voces de la mujer en la cabeza, porque la letra habla de eso, ¿no? Habla de... En realidad, Lennon decía que este era un gran tema porque si vos le sacabas la música... y leías la letra, era buena, ¿no? O sea, él consideraba que si la letra ya era buena en sí misma, encima con la música era buenísima. Acá tenemos la letra en castellano, medio sacrilegio leer. Sí, la no importa, pero por lo menos para entender esa primera parte, ¿no? Las palabras fluyen como lluvia dentro de una taza de papel. Se deslizan al pasar, se desvanecen a través del universo. Charcos de tristeza, olas de alegría, flotan en mi mente abierta, poseyéndome y acariciándome. Bien, quedó poético, ¿no? Lo que la voz de la mujer que le quemó la cabeza quedó poético. Claro, esta letra es de John. Es de John. Y bueno, hay un ensayo que después que él saca esto, que lo va mejorando, qué sé yo, empiezan a ensayar. Los otros no le ponen mucha onda, van a ver, pero él la lucha, ¿no? Vamos a escuchar esa parte. Ajá. le colabora, ¿no? No, no. Él sigue en su línea. Bueno, paralelamente a que ellos estaban grabando este tema, hay una historia que es la que les vengo a contar, que es muy interesante, y es que en Brasil había una chica, en ese momento que tenía 15 años, que se llamaba Lizzy Bravo. Las noticias llegaban no tan rápido como ahora, ¿no? Pero se corría la cosa de que los Beatles ya no iban a tocar más en vivo. Ella escucha eso. Y al escuchar eso le pide a sus padres que nada, que tiene que hacer algo, que los tiene que ver, que ya no, que no los va a poder ver nunca más en vivo, porque dicen que no van a tocar más en vivo. Entonces, para sus 15 años, en vez de una fiesta, les pide un viaje a Londres. Entonces marcha con una amiga. Muy inteligente. y tiene otra amiga ya en Londres, con la cual deciden ir todos los días a la puerta de Abbey Road hasta que ella pueda ver a los Beatles. Sí. Empieza a hacer eso y logra verlos bastante con bastante asiduidad, porque ellos estaban grabando el Sgt. Pepper, así que estaban todo el día metidos en los estudios, y logra verlos. Su fan, ella era fan de Lennon, su Beatle preferido era Lennon, y bueno, logra verlos, sacarse fotos en su coche psicodélico y todo eso. Pero un día, una tarde que estaban ahí con su amiga inglesa, esperando que ellos salieran, de golpe sale Paul McCartney. Sí. Y dice a las chicas que estaban ahí: ¿alguna de ustedes puede mantener una nota alta? Y Lizzy había cantado en el coro de ¿cómo se llama? En Río había cantado en el coro del colegio, no sé. Sí. Podía cantar. Entonces yo. Y se mandan. Y bueno, entran al estudio y graban. La única vez le que invitan alguien, a entrar al estudio. Sí, la única vez que alguien grabó con los Beatles, alguien cantó con los Beatles. Y además mujer, no hay nadie que haya cantado con los Beatles, solo Yoko. Solo yo. Unos claro. Esporádicos gritos ¿cómo se llama? En Bungalowville. Pero lo más notable es que Paul le preguntó de dónde era, que yo cuando le dijo que era brasilera, le dijo si por qué no le cantaron una bossa nova, que a él le gustaban. En esa época estaba muy con la bossa nova. Claro. Y ella dice que no se animó, y que es algo que con el tiempo no sabía que ese momento iba a ser tan histórico, digamos. Para ella estaba ahí, tenía 15 años, estaba pasándole eso. Así que entran y graban con los Beatles. O sea, y el disco sale el simple, antes de salir Let It Be, sale un simple de Across the Universe, donde están estas chicas cantando. ¿Y eso se puede escuchar? Ah, eso digo, se parece puede escuchar. Parece tomarse acá. ¿Se puede escuchar eso? Sí, lo vamos a escuchar. Sí. Es una versión que luego se utilizó para el Past Master de los Beatles y también se mandó como una información al espacio, esas cosas así que ¿sí? Sí, ya que se llamaba Across the Universe. Así que bueno, vamos a escuchar esa versión de donde canta Lizzy Bravo y su amiga. A ver. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Bueno, esta mujer va a sacar un libro pronto. La pueden buscar porque es interesante. Tiene muchas fotos de su estancia ahí en Londres. En el libro va a haber muchas más. El libro se va a llamar The Rio a Abbey Road y se va a publicar en Brasil, creo que ya se está publicando en estos días, y luego se va a publicar en castellano acá en Argentina también. Y bueno, nada, es una historia bastante rara porque son esas cosas que tienen que ver con lo que cuando están ocurriendo la gente no le da el valor que tienen, no, luego, claro. O sea, cuando pasa el tiempo, ¿no? Y bueno, así que me pareció muy lindo para contarlo. Así que bueno, vamos a ir a otro tema también con historia. Y en este caso se trata de la canción también de Lennon, Strawberry Fields. Por una cuestión de la vida, en un momento viví en España y estuve en el lugar donde él compuso esta canción, que se llama Almería. Sí. Que es una ciudad que está a la orilla del mar, que está a la orilla del mar y que donde se filmaban muchas películas del oeste americano, por ejemplo, las películas de cowboy que todo el mundo cree que fueron filmadas en desiertos americanos, claro. Se filmaban en Almería. También se filmó ahí Lawrence de Arabia y muchas películas. Entonces un día Lennon va a filmar ahí una película que se llama Cómo gané la guerra. Cuando los Beatles dejan de tocar en vivo, cada uno empieza a hacer una cosa y él, Richard Lester, que era el director de Help y las películas de los Beatles, sí. Lo convoca para hacer una película donde hace de soldado. Bueno, el tipo está ahí. Mirá, ahí lo podemos escuchar empezando a sacar esa canción tan famosa. A ver, un poquito. Se escucha muy mal porque se imaginarán que está grabado en el año 66 con un grabadorcito, andás a ver cómo era de ese momento, en un cuarto en España. Pero si escuchamos, la canción empieza a aparecer, ¿no? La canción por ese momento se llamaba It's Not Too Bad, que es algo que aparece en la letra. Acá lo que estamos escuchando son las tomas de España, que son varias, y va mejorando, ¿no? Va progresando la canción. El tipo tenía buena acústica en el baño, así que se graba en el baño de esa casa, que es una casa que se llama Santa Isabel, y que de entrada tiene un portón muy parecido a Strawberry Fields. Por eso él le recuerda a Strawberry Fields, que era un lugar donde de chico iba a jugar allí, un lugar que era del Ejército de Salvación, esos lugares entre lugares para chicos de la calle, y Lennon iba ahí, se subía a un árbol. Por eso la canción dice, vos no estás en mi árbol, y dice que vivir con los ojos cerrados es fácil y no está tan mal, ¿ves? It's not too bad, ahí lo dice. Vamos a escuchar un poco más de la progresión del tema. Por supuesto no tiene letra, ¿no? Pero estas son materiales increíbles, ¿no? No, pero uno empieza a reconocer la canción. Este es Lennon solo con una guitarra sacando el tema. Después va avanzando y va a ser un demo que es un poquito más claro, que tiene un par de errores pero muy lindos. Mira. Claro, claro. Esto en otro contexto ya. No, mira. tiene errores, se corta. Él no era un gran instrumentista, tenía mucha expresividad y le costaba grabar. ¿Eh? Ah, también la está sacando, ¿no? Va a mejorar, porque después él se va a Inglaterra para terminar la película y empieza a grabarlo primero en acústica, esta versión, en su casa. Can't do it. Voy a poder. Ven que hay una versión más lenta, es más rápida. Eso luego, cuando se grabó el disco, por supuesto, los Beatles estaban en su etapa previa a Sgt. Pepper, comienzo de psicodelia. A Lennon le gustó una toma, la primera parte, y le gustó en otra toma la segunda parte. Y le dijo a George Martin, arreglalo. Digamos, hace que la primera parte y la segunda estén en una... Y dice, no se puede, está más rápido, que no es como ahora que uno puede bajar el pitch, que ahí, mire, digo. Y aparte está en otra tonalidad. Ahí ella le dijo, yo sé que vos podés hacerlo. Tú puedes. Y bueno, y si uno pone el oído muy agudizado en la versión final, hay un momento en que te das cuenta que la canción está un poquito más rápida, que no es la misma toma. Por la voz, por cosas. Igual está muy, muy disimulada. Y sí. Pudo, sí. Por supuesto, terminó siendo una gran obra, ¿no? Pero fíjense cómo arrancó, era un temita con la guitarra así y termina convirtiéndose en esto que ahora vamos a escuchar otro demo ya mostrándoselos en Abbey Road a los otros. Bueno, hay una historia que transcurre en Almería. Vamos a dejar de fondo esto y les voy a contar esta historia que es muy interesante y que terminó en una película que compitió por el Oscar hace poco. Había un señor que daba clases de inglés, se llamaba Juan Carrión, que utilizaba las canciones de los Beatles para enseñarle a sus alumnos, chicos, inglés. Sí. En España, yo viví en España, no son muy afectos al inglés, entonces cuesta. Entonces, una manera de entrarles era por ahí, ¿no? Con las canciones. Nada mejor. Claro. No, claro. Sí. Pero ¿qué pasa? En esa época no es que uno podía googlear y encontrar la letra. La letra era lo que escuchabas y tenías que tratar de sacarla y en otro idioma y tal. Bueno, este señor le luchaba y tenía unos cuadernos donde iba poniendo las letras que él iba escuchando y le iba pasando a sus alumnos. Un día se le viene alguien y le dice, ¿vos sabés que acá nomás en las playas está John Lennon de los Beatles? Está filmando una película. El tipo dice, ¿cómo? No puede ser. Yo tengo que verlo. El tipo empieza a mover todo cielo y tierra para ir a la filmación y logra verlo. Entonces va con sus cuadernitos y le muestra a Lennon los cuadernitos. Él le corrige. Este señor tiene esos cuadernos corregidos por Lennon. Eso se puede ver también en YouTube, se puede buscar, se puede encontrar en los cuadernos de él. Y lo felicita por el trabajo hecho y le dice, mira, pero igual quedate tranquilo, el próximo disco de los Beatles va a tener las letras. Y el próximo disco de los Beatles fue el Sgt. Pepper, que es el primer disco de la historia del rock que tiene las letras. Que viene con letras, dentro del libro. Así que, digamos, el señor cumplió su deseo. Ahora es un señor que tiene como 90 y pico de años, que sigue andando por ahí contando la historia. Sí. Esto lo rescató un periodista con el cual yo tengo relación, o sea que me hablo por Facebook, que se llama Alfonso Iglesias. Él está haciendo un trabajo muy muy muy importante con esto, con recuperar la memoria de que ahí estuvo John Lennon en Almería para el pueblo español, fue el primero en tener las letras de los Beatles. Claro, sí. Y aparte el señor dice, John no me engañó, salieron las letras. O sea, pero eso nunca se supo hasta que este hombre rescató esta historia. Luego Trueba hizo una película que se llama Con los ojos cerrados, que la pueden ver, donde se cuenta esta historia. La película compitió por el Oscar como mejor película extranjera contra Relatos Salvajes. Ah, es nueva. Sí, es relativamente nueva, tiene dos o tres años. Y está muy linda la historia, pueden verla. Ahí está el señor. Así que... Y cuenta la historia de... Cuenta la historia de este profesor de su encuentro con... Y John Lennon ahí en Almería. Luego, él se aburría un poquito, lo llamó Ringo, vino Ringo a visitarlo, porque estuvo como 3 meses filmando la película. Sí. ¿Qué estaba filmando? Que también puede verla, la película se llama ¿Cómo gané la guerra? Es de Richard Lester, y es una película de humor inglés así, muy... Y John es el protagonista hace un soldado que muere. Cuando yo fui al lugar, conocí al director de arte de esa película, que era un inglés, bastante borrachín y muy agradable, que me contó que él había sido el que le hizo el efecto de la muerte. Entonces, uh-huh, cuando me dijo así, cuando lo entendí bien, porque hablaba medio entreverado, le digo, por favor, muéstrame algo de eso. Entonces va y trae el storyboard. O sea, yo vi el storyboard de la película, igual me lo hizo ver así, ¡tuc! Y me lo cerró. Y ahora falleció ese hombre. Pero es el dueño, porque el lugar es un lugar muy temático de cine. Hay, sí, hay hoteles sobre el cine y todo, porque bueno, se han grabado muchas películas. Así que bueno, lo bueno sería terminar, ya que lo estamos escuchando a John con su guitarrita, cómo quedó esta canción finalmente. A ver. Vamos escuchando la versión final. Exactamente. Esto es lo que quedó después. Ya todos conocemos. Exacto. Bueno, Marce, mil gracias. La verdad que es muy interesante todo lo que nos contás. Esas historias que traes son buenísimas. Bueno, anécdotas increíbles. Increíbles que no teníamos. ¿Y esta película de John se La película de John, sí, hay que buscarla. Tiene un humor inglés, ¿no? Sí. ¿Se entiende? O sea, es particular, pero bueno, si alguna vez viste películas de los Beatles, es ese tipo de humor, es pues el humor. Mismo director de Help y de la primera película de los Beatles. A mí me gusta mucho, y el personaje de John haciendo de soldado está muy bueno él actuando. ¿Sí? Sí, mira, bueno, le vamos a buscar entonces. A ver muy si, bien, si me contaba. Ahí va. Muchas gracias, Marcela. Hasta luego. Sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. Strawberry feels.